Recordando el hacer el tierno amanecer cuando estaba a mi lado. De tan solo pensar que fuimos tan felices, los recuerdos me matan, no olvido tu rostro, me siento muy triste. De tan solo pensar los momentos vividos, que pasé a tu lado y que aún no lo olvido. De tan solo pensar los momentos vividos, que pasé a tu lado y que aún no lo olvido. La mañana está triste, solo estoy en mi cuarto, recordando el hacer el tierno amanecer cuando estaba a mi lado. De tan solo pensar que fuimos tan felices, los recuerdos me matan, no olvido tu rostro, me siento muy triste. De tan solo pensar los momentos vividos, que pasé a tu lado y que aún no lo olvido. Pensar los momentos vividos, que pasé a tu lado y que aún no lo olvido. De tan solo pensar los momentos vividos, que pasé a tu lado.